En la Argentina existe una memoria que no es una memoria de grandes empresarios, que es una memoria de pequeños operadores con dólares, que nos hace pensar que incluso los pequeños poseedores de dólares podemos hacer grandes negocios, porque alguna vez sucedió. Es más, sucedió más de una vez. Entonces, esa memoria todavía se conserva y apenas las personas... Claro, porque en la crisis de 2001, se compraban departamentos por $7,000, una cosa así. Efectivamente. En ese momento sí, era un momento particularmente interesante para tener dólares, como en el momento en el que mi cuñado Huguito vendió el Fiat 600 y decidí conservarlo. Ajá. O sea, a ver, espere. Su cuñado lo vendió en el año 89. Sí. Unos 10, 11 años después vino la crisis. Sí. De 2001. Entonces, ¿qué estamos esperando? En realidad no estamos adelantando. La próxima crisis tendría que venir en el tipo 2013, una cosa así. Es como que, como la gente está acostumbrada. Primero, dos cosas. Que los pequeños poseedores de dólares pueden hacer gigantescos negocios con una porción muy pequeña de moneda extranjera. Esa es una. La otra cuestión es que la gente está habituada a las crisis cíclicas y espasmódicas de la economía argentina, que tienen más o menos un ciclo entre 4 y 5 años. Entonces la gente está como avizorando la posibilidad de que se viene otra crisis en cualquier momento y está intentando cubrirse. No van a conseguir absolutamente nada porque no es el momento propicio, pues los momentos también se construyen en función de las condiciones que esos momentos generan. Y en el 89 había condiciones objetivas para que las cosas no funcionaran bien. En el 2001 había condiciones objetivas, o al menos la percepción de los agentes económicos era correcta. En este momento no hay condiciones objetivas. Los empresarios están contentos. ¿Cuáles serían las condiciones objetivas? ¿En qué me tengo que fijar yo? Así como está nublado, puede llover, está despejado, no va a llover. En el 89 usted tenía una aceleración hiperinflacionaria que hacía pensar que en cualquier momento esto iba a reventar. Ajá. Teníamos un gobierno que se caía a pedazos, que habíamos pasado desde el año 80, a ver, la Argentina no había crecido. Nosotros dijimos entre el año 80 y el 91. O sea que la Argentina ya en ese momento registraba 9 años sin crecer. Ajá. ¿No? Sí. 9 años sin crecer. En el medio había... que se caía a pedazos. Uh-huh. Una hiperinflación, déficit fiscal, una deuda externa gigantesca. Yo le planteo esta situación. Ahora nosotros hace 8 o 9 años, que no es que no crecemos, sino que hace 8 o 9 años que crecemos el 9%, o el 8,5%. Tenemos un estado con superávit fiscal. Tenemos una deuda que ha pasado a representar del 150 al 40 o el 45% de nuestro PBI. Tenemos estabilidad cambiaria, el Banco Central tiene las reservas necesarias para hacer frente a cualquier corrida. Es más, la tendencia natural en un sistema productivo como el argentino, y en función de la forma que ha tomado el modelo en los últimos años, que es un modelo de los llamados export-led, o sea, liderado por las exportaciones, la tendencia natural del dólar es a bajar de precio. Entonces, cuando el dólar en algún momento, por esta circunstancia, sube de precio, quiere decir que hay un conjunto de movidas que tiene mucho más que ver con la especulación que con la situación real de la economía.